¿Sabes quién ha venido hoy a la tienda? ¿Quién? Ana. ¿Ana? No la veo desde que la robaron en la tienda. ¿Cómo va? Fatal. ¿Se está planteando traspasarlo? Anda con papeleos y todavía no le han arreglado la tienda. Lleva cerrada más de un mes. ¡Madre mía! Nos pasa a nosotras y tenemos que cerrar. Protege tu negocio con la alarma líder. Securitas Direct. Llama al 900 113 113.